Y así vamos empezando sin audiencia esta tarde con la contundencia de la cabalgata de las Valquirias del señor Wagner. Es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. En esta tarde de miércoles, de mediados del mes de octubre, dando comienzo a un programa que lleva por número 867, si no me falla la cuenta, porque eso de hacer dos programas en una semana a veces trastoca un poco la cordura y la mente matemática. Y quiero pasar a presentar primero en el micro 1 a mi compañero de programa habitual, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Y en el micro número 2 tenemos un invitado que se nos ha infiltrado. Totalmente. Ahí. Me he colado. Ocupación. Ahí lo estáis escuchando. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Christian. Buenas tardes, Javi, y sin audiencers que me escuchan por ahí. Cristian Douglas, que ya ha intervenido en el programa alguna vez vía hilo telefónico, sí, vía por el cable, ese submarino que va por debajo del mar entre Irlanda y Españistán. Y hoy estás aquí de cuerpo presente. Totalmente. Lo podemos constatar. Estás ocupando una de las sillas de madera quebradizas que hay en el estudio 1 de Contrabanda FM, pero yo creo que esta va a aguantar el peso hasta el final del programa. Esperemos. Hoy estamos un poco, pues ya os podéis imaginar, con la resaca de los incendios de ayer, no, con la resaca de Sitges, que acabó este pasado domingo, con la resaca de haber hecho dos programas en una semana, la semana pasada, y en este programa 867, pues aparte de contar con la ayuda de Cristian, pues tenemos algún que otro estreno de los que vienen a salas comerciales esta semana. Tenemos el contacto y la interacción con la sinaudiencia, y yo que sé que cuántas cosas más, agenda, porque agenda, tenemos también el palmarés de Sitges por si nos da tiempo a repasarlo. Me refiero que hoy vamos que nos salimos por donde vamos, por todos lados. Tres horas de programa hoy, ¿eh? Bueno, ya estamos valorando tirar la cuarta pared, pero bueno, ya vamos a ver si la tiramos o hacemos un loft. ¿Qué te parece, Jordi? ¿Vamos con la libro de visitas y compañía o quieres que hoy cambiemos el orden de las cosas? No vamos a cambiar el orden de las cosas, porque ya tenemos además, esta ha tocado bastante actividad en el libro de visitas y no vamos a dejar a la gente tirada, porque además han dicho cosas muy interesantes. Ah, bueno, pues vamos y encima para allá. Se ha abierto últimamente una vena literaria que a mí me gusta mucho explotar. Genial. Sí. Y además, estando aquí Cristian, pues esa vena literaria es más todavía reivindicable. Que me enganchaste a la de Dumaquí, estoy ahí a tope con Dumaquí, ¿eh? Ay, ese brazo fantasma. Brutal, brutal. El pintor loco. Sí, señor. Unai nos dice, bienvenidos al Club de Lectura de Sin Audiencia, cuyo lema es, éramos pocos y parió la abuela, o también más formalmente, nunca se tienen suficientes deberes como sin audiencer. Ahí está. Primero, me he metido de lleno una vez más en Malaz, el libro de los caídos, con su tercera parte, Memorias de Hielo. Una lectura ligera y amable que ronda las 1200 páginas y que me tiene sorbido el seso. Me prometen que puede, quizás, tal vez, para el quinto libro pueda empezar a hacerme una composición de lugar sobre qué cojones estoy leyendo. Es lo más complejo en fantasía hardcore que me he echado a la cara, y cuando creo que toco con la punta de los dedos una comprensión global suficiente, te llama Steven Erickson directamente a casa y se te ríe en la puta cara. Tengo que leer consultando fuentes, wikis y conceptos de este mundo tan brutalmente extenso. Y esto, que parecen pegas, demonios, puede que incluso lo sean, no le resta un ápice de calidad y de grandiosidad. Es impresionante, Malaz, pero es una carga que es mejor compartirla. Así que os invito a que os sumerjáis en estos 10 ladrillos que componen tan solo la saga principal. Me comentan que hacer esquemas, resúmenes y gráficos es práctica común entre los lectores. Yo de momento voy a pecho descubierto. Y segundo y último, me he enterado que se ha reeditado durante este 2019 la saga de Miles Borkosigan. 15 libros de una sola colección a un precio muy razonable, 10 sextercios unidad. Y que voy a aprovechar para ir comprando y releyendo porque ya no me acuerdo de cuál me quedé. Como creo recordar que llegué a ella gracias a esos rincones literarios de Jordi, he creído a bien compartir esta noticia con vosotros. Me despido, no sin antes rezumar torbellinos de envidia festivalera, cabrones. Chulo, chulo, led, cabrones. Sí, sí. Oriol nos dice, hola, aún no he visto Joker, pero viendo lo que la gente dice, tiene que caer sí o sí, muchas ganas le tengo. ¿Te has visto Joker tú ya? Sí, sí, bueno, la vi hace dos semanitas en el estreno, el día del estreno, creo. Sí, porque además lo comentaste en el libro, creo, sí, ¿no? Sí, porque sí, tú eres un admirador del personaje. Ahora darás tu visión. Es mi personaje favorito de cómics, hay que verlo. Es más, está el Joaquín ahí, hay que verlo. En cuanto a series, si os gustan las series y el fútbol, os recomiendo Heimebein, serie noruega que trata de una entrenadora que se ve en la situación de entrenar a un equipo masculino recién ascendido a Primera División, con todo lo que conlleva ser mujer en un equipo de hombres. Tiene buena pinta, ¿eh? Y poca cosa he visto de Sitges, 4x4 y de Shit. Mañana Extraordinary y el domingo tarde maratón en el Auditori, sabiendo ya que han salido las películas que eran Le Dame, Little Monsters, Guns Akimbo, Vivarium y Color Out of the Space. Esa maratón no está nada mal. Y nada más, espero que os haga un programa cojonudo en vuestra línea esta tarde. Me hubiera gustado asistir otra vez, pero este año me resulta imposible. A ver si el año que viene puedo. Saludos. Saludacos ahí. Chachi, saludos. Anónimo Venusiano nos ¡hombre! Escribe. Desde Venusia City les doy mi parecer de las siguientes series televisivas por demanda. American Horror Story 1984. Vistos 5 capítulos, sigue siendo un refrito inaguantable e infumable de Viernes 13 y pastiches similares, pero tremendamente divertida por lo retorcido de su guión, donde nadie es lo que aparenta ser. A mí me estuvieron hablando alguien en algún momento de fuera de micro del programa de Sitges de esta serie y yo he visto la me dijeron algo parecido. Yo he visto la del hospital, que no sé qué temporada es, la sexta, la séptima. Y me parece está que guapa. Todas se pueden ver de manera independiente. Sí, no tiene, no sé, no, son los mismos actores más o menos, pero son historias totalmente independientes. Y esa está guapa. Asylum creo que se llama la que vi yo. Creo, ¿eh? No me hagas mucho caso. Creepshow 2019. Sigue la estela de series fallidas como The Twilight Zone. Para ser un reboot, has de intentar como mínimo equipararte a la original y no quedar por debajo de ellas. Un vano intento de hacer de ella un nuevo Tales from the Crypt. Y es ridículo porque el personaje introductorio de cada episodio, como así fue de forma acertada en el cine y en los cómics, aquí queda fatal. Más un muñeco de José Luis Moreno que de otra cosa. Y The Walking Dead, temporada 10, de cómo Daryl, Carol y Michon viven su día a día con los muertos andantes. Poca cosa más. Un saludo desde Venusia, Monamug. Unai dice, más crónicas literarias. Hoy he comenzado la reedición de La Rueda del Tiempo con el primer tomo de El Ojo del Mundo, el 14. De 14, El Ojo del Mundo, con unas amigables 832 páginas. Esta que se sale, Unai. Sí, está con las 1200 de Malad y 832 de El Ojo del Mundo. Voy a hacer hasta pesas con estos tomos. Sin las mismas divisiones. O vas a cargar los árboles del mundo, por favor. Salva al Amazonas. Es el momento, para quienes no hemos leído nunca esta saga, que no nos pille el toro con la serie de Amazon con la Rosamund Pike de prota. Mm-hmm. ¿Vale? Que viene serie de Amazon. Luego Kouros el Gris nos dice... Aquí... Recomendación de anime a saco, aviso. Ajá. En este rato libre que te queda tras almorzar, nos hemos juntado unos compañeros y así sin saber cómo hemos acabado, hablando de anime, ya ha salido varias veces la mítica frase ¿qué no has visto? Con varias series, tanto nuevas como clásicas. Hemos hecho una recopilación que voy a compartir con vosotros para que me odiéis por contribuir a que no tengáis vida para tanto material por ver. Y espero que disfrutar. Y hace una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unos 20... Madre animes mía. Para dar envidia, no voy a leerlos todos porque eso, no que, lo mola. Que entren al libro. Mételo. Cola Blanca dice, hola mis sinaudenses de otoño. Tras el huracán llamado Sitges 2019, toca retomar a regañadientes la vida normal y he podido ver por fin el final de Preacher en todo su esplendor y he de decir que me ha encantado. He disfrutado como un marrano cochino jabalí con el desarrollo de todos los frentes abiertos y de los cuales me quejaba amargamente con anterioridad por su dilatación. Si el final de los cómics es el mismo que el de la serie de televisión, me quito el sombrero, epílogo e inclusive. Por otro lado, contaros que he recuperado de mi biblioteca personal una serie limitada de TVOs llamada La vida está bien si no te rindes, del siempre underground incomprendido por sus rarezas, ilustrador y guionista llamado Seth, seudónimo del canadiense Gregory Galán. No tengo el gusto. Dice que es una historia en la que el costumbrismo está plasmado en el cómic, llamado Slice of Life, rebuscando en las historias cotidianas y en la reflexión intimista. Suena eso. Un cómic que me leí en el peor momento de mi vida y que me dejó mella en la cabeza y en el corazón. En cuanto a Sitges 2019, os dejo mi reflexión. Me congratulo de la labor de Jordi y Javi. Se vea recompensada con el aumento de un público fiel conjuntado con un nuevo público. Sé que podemos hacerlo mejor y cada año creo que vamos mejorando poco a poco y mis labores de groupie, fan, diseñador van dando sus frutos y sobre todo poder compartir un año más la inconmensurable compañía de la mano del dispensador más ultragaláctico de flyers que hay. llamado Francisco Hallenbeck. Aquí anuncio públicamente que quiero una camiseta de esa, por favor, señor Emilio, a.k.a. Cola Blanca, a.k.a. Mándame una camiseta, por favor. Habrá que ver si hacemos una tirada porque ha habido demanda. Vamos, sí. Vamos a reunir las peticiones que hemos recibido en estos días y vamos a tomar una decisión al respecto. Sí, porque señor. Está, yo pago lo que haga falta, ¿eh? Sin más, se despide un grabado. Fan, un oyente, un sin audiencia de corazón llamado Dora Blanca, que como todos sabéis siempre dice la verdad. Dora Blanca loves Unai, aunque él, he don't loves me. Bueno, pues bueno, amor despechado. Y vamos. Por último, Hallenbeck, que hace un recordatorio al señor Robert Forster, que falleció, y lo hace con 5 películas para elevarlo al Olimpo sin audiencia. Goliat está esperando, del año 81, película para la televisión en la que nos encontramos a un grupo de submarinistas del ejército que accede a un barco hundido años atrás y sorprendentemente encuentran que existe un grupo de supervivientes que han sobrevivido todo este tiempo. Hostia. Y que tiene montada una sociedad bastante totalitaria encabezada por el capitán encarnado por Christopher Lee. Se deja ver y viene a ser una especie de Horizontes Perdidos pero con toques oscuros, que no todo va a ser Shangri-La. La bestia bajo el asfalto, de 1980, apoteósica serie B en una época dorada de este tipo de cine, y para muchos fue la primera vez que vimos la famosa historia de un bebé cocodrilo tirado por el lavabo que crecía en las cloacas y llegaba a tener un tamaño más que considerable. Tuvo secuela y fue imitada años después en películas como Lake Placid, clásico de nuestra generación ni más ni menos. El don ha muerto, de 1973. Un siempre eficiente Richard Fleischer se hizo cargo de esta película sobre la mafia, que lógicamente bebía y comía del éxito y la estela del Padrino, con un Anthony Quinn encabezando el reparto. Mulholland Drive, del 2001, dos palabras, David Lynch. A ver quién tiene huevos de explicar esta película. Y por último, ya hablaremos. Yo creo que ni él mismo la entiende. Una recomendación obligada, tenéis que verla ya, La noche de los gigantes, de Stalking Moon, de 1968, dirigida por Robert Mulligan, director de Matar a un ruiseñor. Oh. En la que vuelve a contar con Gregory Peck para un western atípico donde los haya. Se trata de la última misión que debe realizar un veterano explorador antes de retirarse a su rancho y que se trata de proteger y trasladar a una mujer blanca que había estado un tiempo prisionera de los indios y a la que acompaña su hijo, cuyo padre es uno de los guerreros más temidos de dicha tribu. Madre mía. Y se dedican a perseguirlo sin prisa pero sin pausa. En algún sitio he leído que la nombran como un proto-slasher. Sea como sea, estamos ante una película inquietante como pocas y que aprovecha muy bien ese escenario en el cual no estamos acostumbrados a ver películas como esta. Madre pues mía, o sea, un slasher en el oeste. Joder. Sí, señor. Sí. Proto-slasher. A mí me... Tiene buena pinta, me suena un poco este título, creo que igual lo vi hace muchos años y no sé, tendría que refrescar mi memoria. Ni idea, pero oye, tiene buenas credenciales. Yo creo que ha sido un... precioso recordatorio a la labor de Robert Forster. Y bueno, pues hay muchas más, pero Hallenbeck. Una buena selección, 5, sí, señor. Haciendo una excelente selección. Vamos a hablar un poco de los estrenos. Sí. Mayoritariamente, bueno, no sé si hay alguna que venga de Sitges. En principio hay una Spanish movie que estuvo también en Sitges, la de Maribel Verdú estuvo. De Robert Forster vi la del camino, la vi por si queréis comentar o algo. El asesino de los caprichos. El asesino de los caprichos. La de Gerardo Herrero. Gerardo Herrero, bueno, pues, sí señor. Esa es la que viene rebotada de las 170 y pico de Sitges del festival. Y me dijiste que venía de Reynolds también, venía la semana que viene o así, ¿no? ¿O no comentaste que ya lo iban a estrenar muy dentro muy poquito, la de la novia, la de Reynolds? Ya cayó la semana pasada. ¿Ayer estrenaron ya? Sí, sí, sí. Aquí en España está estrenada del fin de semana pasado. O sea que sí. En pleno Sitges, entonces. Sí. O sea, digamos que hicieron el paripé de ponerla unos días antes, es más, el fin de semana anterior... en Sitges, para que 5 días después saliera en salas. Lo hacen mucho esto, me refiero. Sí, he visto incluso una sesión inaugural de Sitges, ir el viernes, o sea, el jueves pasarla en Sitges como sesión inaugural, y ir el viernes a estrenos. Sí. Bueno, sí, era muy si no me equivoco, pasó con Pequeños Guerreros, me parece. Ahora yo estoy hablando de memoria, de muchos años. Pero bueno, esa no te puedo decir. Que, coger Pequeños Guerreros para un estreno de una inaugural de Sitges, tela, pero bueno. Luego... aparte de la película que vas a comentar, sí. Por quien tenga mucha admiración por Angelina Jolie, decir que vuelve O por las otras que salen en la película también. El Fanning o Michelle Pfeiffer también. Juno Temple, a lo mejor tiene algún admirador, ya ahí no entro. Tenemos Maléfica, Maestra del Mal. La de Disney. La secuela, dirigida por Joaquin Ronin. Y bueno, pues que sepáis que vuelve Angelina como Maléfica. Sí. Y tenemos una película que yo tengo muchas ganas de ver porque hace relativamente poco vi la primera parte con mi hija, que no la había visto y se la pasó muy bien, que es la secuela de Zombieland. No me digas. Oh, Zombieland, o sea, estaba, mata y remata. Estaba esperando película, que dijeras otra cosa, pero no. Chapó por tu hija. Se lo pasó en grande y la disfrutó muchísimo. Está guapísima. Sí, sí. Bueno. Y además me preguntó datos sobre la película y tal, porque, por ejemplo, no tenía muy clara la aparición de ese personaje que simula viejuno. Qué guapo, qué guapo. Que sí, no voy a desvelar, porque igual hay hombre, que es no un mega spoiler. Claro, es un mega spoiler. Y mola muchísimo verlo, ¿eh? Hombre, es increíble. Pero además, es bueno, toda la escena, cómo se desarrolla y cómo finaliza. Bueno, en fin. Sí, está muy guapo. Bueno, pues Zombieland mata y remata con el Ruben Fleischer a la dirección. Sí. Y bueno, pues el reparto de Mastón. Zoe Dosh, Rosario Dawson, Abigail Breslin, aparte pues de los dos protagonistas. ¿Hay musicote como la otra vez? En la, porque Zombieland, me acuerdo del Zombieland en principio con Metallica. Pues es que sigue saliendo Metallica. Brutal. Algo de rap, algo de... Hay mucho, ya es un pequeño spoiler, pero ya sabéis que en estos programas se hacen spoilers involuntarios. Hay... un poco mucho de Elvis Presley. ¿Ah, sí? En la película. Ah, bueno, sí. Bueno, en el trailer sale el loco aquel disfrazado y tal. Sí, sí, sí, hay una carga importante de Elvis Presley homenaje. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con Mata y Remata, porque Zombieland Double Tap, que es el título Double original, Tap, sí. No deja de ser la segunda regla de Columbus, el personaje del Jesse Eisenberg, que sabéis que en la primera parte pues tenía no un decálogo, tenía una biblia de normas para sobrevivir, sí, en un apocalipsis zombie. Pues bueno, la segunda era asegúrate bien de que lo has matado y no dejes a tu espalda un zombie medio muerto, porque lo que harás será comerte la nuca cuando menos te lo esperes. Sí. Es de obligación decir que han pasado... Nada más y nada menos, díselo a tu hija Jordi, 10 años de la original. Sí. O sea, 2009 fue la original Zombieland. Yo, de hecho, la vi en Sitges aquel año y 10 años después, pues la mayoría de los participantes de este proyecto pues están en otros lugares de la industria en la que no estaban muchísimo. Hace 10 años. Sí, y sí, sí. Quizás eso ha pesado un poco... para llevar a cabo una secuela. Evidentemente, después de su éxito en 2009, enseguida se habló de hacer rápidamente una secuela, pero semejantes mimbres empezaron a, tanto directores como guionistas, como actores y actrices, empezaron a diversificar sus trabajos por ahí y ninguno encontraba hueco para dedicarle un ratito a una posible secuela de Zombieland. Cuando ya pasó mucho tiempo y la gente de Columbia estaba viendo que se iban a cumplir con la tontería, pues se iba ya camino de 10 años la peli original, pues dijeron, oye, vamos a hacer una de décimo aniversario, aunque sea, ¿no? Y pues ahí está esta Zombieland 2, Mata y Remata, que para quien quiera recuperar, pues, ¿qué hablamos cuando éramos más jóvenes, Jordi, de Zombieland 1 en el programa? Pues pueden rastrear en nuestro blog los programas 370 y 377. La madre, sí. Vamos por el 800 y mucho. Prehistérico aquello, ¿eh? Sí. 867. Eso. Pues que se pueden ir 500 como programas. Casi 500 programas para atrás. Y entonces, yo ya no me acuerdo ni lo que dije entonces. Pero bueno, pero me acuerdo que sí, que la vi en Sitges de una buena mañana, de las que madrugué y me llevé pues una gratísima sorpresa, sí, con Zombieland 1. Aparte está el hecho de que pues alguna de las actrices del reparto en este lapso de tiempo ha incluso ha ganado un Oscar. O sea, Emma Stone estuvo ahí galardonada por La La Land, creo recordar. Sí, correcto. Película que yo todavía pues soy virgen, no tenía el placer de saborearla o no. Yo encuentro que como musical, a ver, yo son esas películas que tengo que ver de vez en cuando como concesión a la pareja. Entonces, claro. Bueno, pues es curioso porque le empecé a poner La La Land. Yo creo que no hablé de aquí en Sin Audiencia porque tampoco venía muy... Igual la citamos solamente, no sé, no recuerdo. Y se la puse y empieza con un número musical en un atasco de la autopista. Entonces, sí. Con muchos colores y no le llamó nada la atención. Dice, ay, vaya rollo, quítala, pon otra cosa. Y no la vimos. Y después de varios comentarios de amigas y tal, pero si está muy bien y no sé qué, Otro día me la hizo volver a poner, volvimos a empezar, ponla, y entonces ponla, otra ya vez, se quedó atrapada por el... magnetismo. Por el señor Ryan Gosling. No, por la historia, y entonces, bueno, la verdad es que yo debo decir que la película no me disgustó en absoluto, que es una película entretenida, como musical está bastante conseguido, y sobre todo doy un chapó al final. Sí, chapó. Eso sí, eso es lo único que me gusta de esa película. Encuentro que no es complaciente. Exacto, que no ser complaciente los finales con la gente... Y más en un musical, en una historia tan cargada de colores, tan rebuscada en su almíbar en algunos momentos. Oye, da un zasca al final, que a mí me pareció impresionante. Y solo por eso yo ya le doy el visto bueno. Sí, sí. Y muy bien. El musical está muy bien hecho como musicalmente. Está muy hecho bien. Este interludio dentro de Zombieland 2. Vamos a continuar con Zombieland 2. Además, que es que para empezar a hablar de Zombieland 2, de Mata y Remata, yo simplemente tengo que remitirme, no lo voy a decir lo que pasa, pero el famoso logo de Columbia Pictures con la diosa Columbia así toda recta y tal, digamos que ha sufrido una modificación acorde a las intenciones de la película. Exacto. Esto ya sirve como aviso de lo que vas a ver en Zombieland 2. O sea, me refiero que, además, yo... O sea, es una chorrada, pero a mí me ha pillado por sorpresa y he dicho, joder, qué cabrones, empezamos bien. Y luego, además, después de la intro con la Columbia Pictures... empieza a sonar Metallica. Entonces, a tope, tío. Entonces, Master of Puppets ahí y como locos ya otra vez ahí. Yo lo he estado afortunadamente viendo el pase en la sala Fenómena y aquello pues estaba pues como un concierto por la mañanero ahí de Metallica, ¿no? De guay, la verdad es que buena sensación. ¿Y qué nos trae pues Zombieland 2? Pues igual que en la realidad, pues pasa un poco en la ficción, ¿no? Tenemos a los mismos cuatro personajes de la película original, 10 años después, quizás un poco lastrados por la relación de familia sui generis que tienen, por quizás llevar demasiado tiempo juntos, pero la película empieza pues con una, vamos a decir, dispersión del cuarteto en diferentes partes, no voy a decir cuáles porque eso también mola descubrirlo, y un poco pues la película lo que va a hacer es seguir los avatares, las aventuras, a veces por separado, a veces conjuntos, a veces en pareja, de los cuatro personajes que componen el combo original. Además, yo, si os digo la verdad, pues me he sentido bastante reconfortado por Zombieland 2, porque después de venir del trabajo de Ruben Fleischer en Venom, que no lo desprecio totalmente, pero comparado con la Zombieland original, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero Zombieland que Venom. Pues aquí como que ese gancho sarcástico continuo que tenía la peli original, aquí lo han traído de vuelta y lo hemos podido disfrutar. Me refiero que a ese nivel seguimos teniendo una comedia de acción en un apocalipsis zombie muy bien montada, con golpes de efecto cada poco tiempo, con escenas de acción. Me refiero que se ha cuidado mucho. De hecho, pues creo que alguno de los guionistas de Zombieland y de la Zombieland original luego han acabado escribiendo para Deadpool, por ejemplo. Me refiero que ese tono. Ahí es, sí, un cierto de vínculo conceptual con las... violencia cachonda. Sí, exacto. Y además, pues eso, zombies de por medio, con la adición o con la incorporación de que, pues en estos 10 años de apocalipsis zombie, esto es un poco, vamos a decir, ciencia ficción libre, apocalíptica, pero parece ser que los zombies han seguido la línea de la naturaleza y algunos han evolucionado en sus comportamientos. Quizás esto creo que sale en algún tráiler o algo, no sé. Yo es que como soy... No, es el rollo Walking Dead, ¿no? Bueno, la cuestión es que aquí es esa evolución de los zombies pues sirve un poco para andarnos hacia otra vez el terreno del sarcasmo, de la ironía, incluso de la mezcla de conceptos cinematográficos de algunas sagas ya de por sí clásicas en el cine de género, metidas por ahí para hacer cachondeo un poco con el nuevo tipo de zombies, ¿no? Que eso también está guay. No voy a decir cuáles porque tampoco hay tantas clases de zombies, creo que 3 o 4 nuevas, pero todas están vinculadas a algún tipo de concepto audiovisual, entonces... pues el cachondeíto pues va ahí siempre implícito, ¿no? Lo cual pues es de agradecer. Y luego también pues tenemos algunas nuevas incorporaciones, aparte de tipos de zombie. Exacto. Tenemos personajes nuevos. Nuevo. Con los que se van a ir cruzando pues el cuarteto calavera original. Y qué decir, que por ejemplo pues tenemos, a mí me ha sorprendido, mira que a mí incluso cuando están interpretadas en pantalla las pijas super pijas en personaje de ficción también me revientan, igual que en la realidad. Pero sí, aquí han incorporado un personaje de pija super pija que es graciosísima. Y yo creo que eso se debe, y debo decirlo, al trabajo de la actriz Zoe Deutsch, que es súper, aquí en su papel pues es súper pija y súper genial y súper vegetariana y súper vegana y súper todo de rosa, y es terrible. Y claro, pues se cruza con el camino de estos que son cafres total, estos rompeculos, y son tan rompeculos que les rompen los esquemas a ellos, ¿no? Una tía que dice, ¿cómo ha podido sobrevivir en 10 años en un apocalipsis zombie una tía como esta, con este perfil? Pues para saberlo deberéis ver la película, porque además tienen ahí una explicación guionística bastante original y que es factible. O sea, que me refiero que no está metido con calzador el rollo, a pesar de que el tono cómico podría permitirlo. Y eso es uno de esos detalles que se agradece, ¿no? Que dices, vale, hay cachondeo a saco, pero no es cachondeo por cachondeo, sino que hay un respaldo mínimo detrás, guionístico, ¿no? Que eso también a veces se les olvida en las películas hacerlo. Y luego tenemos también, pues por ejemplo, de estas nuevas incorporaciones, a una pareja formada por Luke Wilson y Thomas Middleditch, que digo el nombre de los actores porque el nombre de los personajes no lo recuerdo, que también, pues bueno, se cruzan en el camino de las aventuras de Woody Harrelson, Heisenberg, Breslin y Stone, y también pues son bastante divertidas sus intervenciones. Luego también hay que decir que aparece la maravillosa Rosario Dawson. Y, joder, pues es que esta mujer, cada vez que aparece en la película, sale dos o tres veces, y porque no tiene una aparición, digamos, continua, más que en una franja de la historia. Y, oye, siempre que sale, pues lo parte en la pantalla. Ya sabéis cómo es ella, si la tenéis un poco chequeada. Sí. Luego también, y no voy a hablar de eso que habla la gente de los cameos mediáticos, y eso no voy a decir nada, porque a ver los hilos, como las meigas, ¿sabes? Pero no voy a explicar mucho, simplemente voy a puntualizar que es muy importante quedarse a ver la escena postcréditos. Hay escena postcréditos, además Marvel. Es una escena que tiene explicación que es importante para la cronología de la historia dentro de este apocalipsis o de este brote zombie que hay en esta historia, sí señor. Y además, ¿qué más? Hemos dicho que hay una vinculación un poco musical con Elvis, porque a lo largo de la trama de Zombieland 2 los personajes visitan algunos lugares emblemáticos de la geografía norteamericana. Y alguna de ellas tiene que ver con Elvis. Hay más, o sea, porque la principal ubicación mediática que visitan, no la voy a decir, pero también es un puntazo, ¿no? Que pasen por allá. Y la cuestión es que el hecho de que haya vinculación de Elvis Presley al argumento genera que el señor Woody Harrelson aparezca cantando en la película, tarareando, que un poco cachondeo de escena y tal, un poco pues para hacerse un poco el experto en la materia, porque a él se supone que le gusta mucho Elvis Presley desde pequeño, aunque es una excusa para ligar, pero bueno, eso es un pequeño spoiler. Pero la verdad es que cuando llega al final y llegan los créditos, suena el tema Burning Love de Elvis Presley, cantado por el puñetero Woody Harrelson, grabado en estudio y tal. Yo he intentado rastrear esta tarde en la red un clip de audio para poderla poner en el programa, pero como la película se estrena, igual que en España, en Estados Unidos, este próximo viernes, no han soltado prenda por ello, al menos no lo he encontrado en un ratito de búsqueda que he hecho, pero que sepáis que, a ver, no es que tenga un bozarrón Woody Harrelson, es un guiño guapo que el tipo salga cantando y además haciendo ese Burning Love del rey, del Elvis Presley, ¿no? En esencia, y por agrupar un poco, yo he recuperado mi friend Rubén Fleischer, después de Zombieland Mata y Remata. Y ojalá los demás proyectos que haga este hombre pues les siga dando la caña que le ha dado a Zombieland 2. No, o sea, la película es realmente una continuación fidedigna de la primera. No hay un desinfle, no hay una pérdida de sustancia y de calidad en el argumento. Uh-huh. Luego está la cuestión que puede ser un poco más discutible, es si los 10 años le han sentado bien a la segunda parte o no. O sea, claro, como película está muy bien, pero yo... Mucho tiempo. Si os digo la verdad, hubiera preferido que lo hubieran hecho a los 2 años. Sí, porque, 5, yo que sé, porque pero... se ha espaciado mucho y quizás, pues vale... También entiendo que lo que hemos explicado antes, el tema de las agendas, el tema del dinero, el tema del cambio de posición en la industria de cada uno de los... todo, hasta el director mismo. Claro, de la gente que ha participado, pero luego también tenemos la cuestión de que cuando salió Zombieland 1, era 2009, la temática zombie en el cine estaba explotada, pero poquito a nivel mainstream. Walking Dead llevaba la primera temporada, y como poco mucho. Comedia tampoco, ¿eh? Claro, me refiero que ha llovido mucho en cuanto a temática zombie desde el 2009 hasta ahora, y quizás, pues claro, el Zombieland Mata y Remata, pensada como película aislada, pues funciona muy bien, pero claro, sí. Hay que entender que estamos, entre comillas, un poco saturados de productos con zombies, sí. y que cuesta sacar pues algún rédito positivo de este registro. Yo creo que el Fleischer lo ha conseguido a pesar de todo, pero entiendo que pueda haber gente que diga que, hostia, pues esto me suena de no sé qué parte de... Sí, de Walking Dead, esta de Guerra Mundial Z, esto de no sé qué. Claro. Pero claro, Fleischer fue pionero. En este rollo al principio y aunque sea solo por eso, él lo que simplemente han hecho aquí entre todos, pues es un poco alargar un poco la sombra de la 1 y simplemente no tengo que hacer mucho esfuerzo más, siempre y cuando pues han cumplido los preceptos básicos que tenía interesantes la primera, ¿no? Y eso pues yo creo que sí que lo han conseguido y bueno, pues no sería una peli súper original, pero... realmente cumple y que para tener una peli de estas en el cine, pues oye, mola. ¿Qué quieres que te diga? Yo no, la he visto en el pase de prensa, pero iría si no. Y petará, porque la primera petó. Ojalá lo pete, pero ya te digo que yo tengo mis ciertas reservas por el rollo de que saturación de títulos por el tema del... Pero ten en cuenta que inclusive con la saturación no hay tantas películas de comedia sobre zombies, sobre todo mainstream, de comedia. Yo no conozco muchas más. Yo iré con mi hija a verla al cine. Pues yo creo que si la gozó con la primera, esta la va a gozar doble. Sigue siendo también tan crudita y tan explícita como era la primera. Me refiero que en el tema de la evolución de los zombies, pues hay algún hecho así un poco escabroso que aparece en pantalla. Okay. También tenemos ese rigor con el que los protagonistas tratan a los zombies para que no se levanten luego. O sea, me refiero que a ese nivel las escachadas de cabeza están a la orden del día. Me refiero que ahí siguen su línea. Por eso llevan 10 años vivos en esa ficción, ¿no? Esos personajes, entre otras cosas. Y bueno, pues que yo... Doy mi visto bueno con Zombieland 2. ¿Y habrá 3 o no? ¿Tú cómo quedó la 2? ¿Habrá 3 pues tercera, es que, o pues esperaremos 10 años más? Pues esperemos no quedemos 10 años más, si por favor. Si han tardado 10 años, tío, en hacer esto. 20. No lo sé. Yo creo que es que están todos tan ocupados que no creo que la hagan. O sea, hombre, tengo tal cual te lo digo. Como lo dices tú, las carreras de todos han progresado muchísimo. Emma Stone nominada al Oscar, Woody Harrelson está metido en Star Wars. O sea, por eso que todos andan de currele hasta director, hasta arriba dirigiendo un gran producto de un gran estudio como era Venom, o sea, claro, complicadísimo. A mí me gustaría, o sea, que quedan mimbres para poderla hacer, por supuesto, porque de hecho yo creo que hasta podría haber material hasta para una serie de televisión. Puestos a andar de geografía norteamericana en época de apocalipsis zombie, ¿no? Hombre, hay varias opciones. Una opción es que funcione muy bien en taquilla y entonces hagan la tercera. Se verán forzados. Rápido, claro. Otra cosa es que funcione relativamente en taquilla, pero no tanto como para hacer un pepinazo y entonces decidan hacer Zombieland en serie, pero como un recicle, claro, con otros, protagonistas, otros, otros personajes, claro, en el mismo universo. Sí, sí, y sí, y sí, con sí, las sí, mismas experiencias de saber sobrevivir a los zombies, sí, atendiendo Netflix, a un decálogo de, sí, sí, de sí, sí, reglas básicas, ¿no? Sí. Bueno, en este caso no era un decálogo, porque como decimos, el Jesse siempre tenía sí, muchísimas 40 más reglas. Y pico sí, reglas o no sé cuántas. Cardio. Cardio es la primera. Bueno, pues hay varias posibilidades. Abiertas. Sí, lo de la serie es una buena idea. Y más Amazon ahora, para todas las plataformas nuevas que van a venir, pues oye, sí, pues está buena, pues no me cuesta tanto. Pues lo que pasa mucho en Estados Unidos es que la industria se mueve mucho más por lo que es el factor nostalgia, ¿no? O sea, cuando hay una marca que ya es reconocida, que es una marca de hace 40 años, prefieren eso antes de que levantar algo desde el suelo. Porque saben que ya hay gente que va a venir solo porque le gusta la anterior. Por el recuerdo. Has dicho una cosa muy buena, que es la primera plataforma que te ha salido es Amazon, y sabemos que en Amazon está el señor Bezos, que es un friki. Y que necesita contenido. Y que tiene muchísimo dinero. Y entonces un friki contenido, con muchísimo dinero es capaz de hacer muchas cosas. Está en hierro. Y está desatado, ¿eh? Sí. Porque, además, hay una cosa que a mí me encanta de Amazon, que es que cuando ves las series, te pone funcionalidades de ver el reparto que sale en esa escena. O sea, tú fíjate, te sale abajo el tooltip con los actores que hay en la escena y entonces puedes consultar quién la es cada la wiki, la IMDb. Una cosa súper interactiva que ni está en HBO ni está en Netflix, que yo sepa. Ay, no sabía entonces, eso. Sí, sí. O sea que el señor Bezos le va dando interactividad a la cosa y le está sacando partido. Empezó con series muy frikis, pero más limitaditas, porque obviamente HBO tiene muchísimo dinero y Netflix cada vez más, pero yo creo que Amazon se va a poner al día, y más ahora con la competencia de Disney, que es otro monstruo que tiene el dinero que quiere, ¿no? Sí, pasa que también Amazon ha gastado muchísimo dinero en lo de los Señores de los Anillos, ¿eh? Pero sí, por eso te digo que yo creo que van a empezar a competir, no sé si en igualdad de condiciones, pero casi casi. Sí, yo creo que sí, además como dices tú, no será por no va a ser capital, por dinero, y sí, está claro. Yo creo que y además que lo bueno de Amazon es que le hace falta contenido, porque Netflix tiene muchísimo contenido, HBO tiene muchísimo contenido, y hombre, Disney tiene todo el contenido prácticamente, pero Amazon no tiene mucho. Sí, no, claro, tiene que showrunner, no tiene estudios propios, o sea. Bueno, Netflix hace 5-8 años tampoco, claro. Mira cómo ha crecido. Claro. Y ahora está haciendo producciones que realmente están siendo producciones de cine, o sea, sí. Mucha gente hablaba del intrusismo de Netflix en el cine, no, intrusismo no, oiga, son productores, empezaron como plataforma de televisión, pero si pueden producir también películas de cine. ¿Por qué? Pero qué tontería es eso. Claro, ¿qué problema hay que produzcan cine también y que las películas vayan a festivales y se estrenen directamente en salas comerciales? Y la de Apple también, claro. Podría ir por Apple, por la plataforma de Apple. De hecho, Disney ha hecho el camino inverso y nadie le dice que sea un intruso en las plataformas, ¿no? Claro. O sea, sería al revés. Sí. En fin, cosas absurdas que, oye, aquí es un libre mercado y cada uno que haga y que compita y luego la gente tengamos más producto para elegir. Sí, y elijamos lo que nos apetece. Y además, al final el mercado elegirá, oye, lo que gusta, lo que no gusta, lo que se hace, lo que no se hace, ya está. Que además es oferta y demanda y habrá una eliminación de lo que sea con menos calidad o a veces, injustamente, lo que menos se entiende y se comprende, sí, que acaban también. Sí, lo que tenga menos. Que tenemos algunos menos de mercado ejemplos y tal de series que no sobrevivieron o no han sobrevivido, y en cambio otras mierdas tienen temporadas. Siguen flotando, temporadas, la mierda flota, tío. Sí, el paradigma Firefly, ¿no? Firefly contra Supernatural, por ejemplo. Por ejemplo, es un buen caso. ¿Qué 15, pasa 16 aquí? Temporadas de los Winchester, no lo sé. No sé. Ni idea. Yo no es que no he visto ni un capítulo, porque nada más. Bueno, mentira, vi un capítulo y dije, nada, esto es así siempre. Sí, bueno, sí, tiene tantas temporadas que lo han copiado todo ya. Pues sí. Bueno, yo simplemente, para cerrar el tema Zombieland 2, diré que la película ha estado rodada. Esto es un poco entresijo de industria también. En los flamantes estudios Pinewood en Atlanta, en Georgia. Como mola. Porque Pinewood al final se han hecho un imperio de estudios con base en Inglaterra, pero que sí, exacto, están, los grandes están en Londres. Están diversificando por todo el planeta y otro de sus centros de producción pues está en Georgia, que por lo visto pues también The Walking Dead se hace en Georgia y otras muchas. Walking Dead empezaba en Atlanta. Atlanta. Muchas producciones... ¿no? Correcto, correcto, la ciudad que sale Rick del hospital. Sí, sí, sí, de correcto. Estados Unidos, aunque sean otros lugares, pues ruedan en localizaciones de Atlanta. Y bueno, pues que sepáis que Zombieland 2 también anda por ahí. Y por mucho que salgan lugares geográficos diferentes, ya sabéis que en los estudios de cine se hace magia y cualquier claro. Pues nave no, o solar se convierte en un lugar que está muy lejos. Y tiene muchísimo sentido también por también. El tema de las armas. Ten en cuenta claro. que el todo el tema zombie es algo con lo que la gente del NRA, de la Asociación del Rifle de Estados Unidos, se toca muchísimo. Claro. Porque es una apología de las armas flipantes. Es la justificación perfecta. Exacto. Armaros que, oye, que puede pasar algo como es, que parece mentira, pero no, pero es... Y puedes tener toda la violencia que quieras, pues claro, son muertos, no son gente de verdad. O sea, es perfecto. Pues se tocan. Ellos muchísimo. Estarían encantados que hubiera apocalipsis zombie porque tienen ahí su coche tuneado para sobrevivir a los zombies con su trampilla en el techo, su machete, su AK-47, su recortada, correcto. Todo preparado para que si alguna vez estalla, ellos sobrevivir. Bueno, pues que sepáis que en la ficción de Zombieland 2 también hay supervivientes, survivors al apocalipsis zombie, pacifistas. No digo nada más. Madre ir a verla y ya está. Madre mía. En fin. No, hay que verla. Hay que verla, ya está. Bueno, vamos a empezar con la agenda, que además la agenda le toca muy directamente a Cristian. Vamos a ver la agenda, va. Yo venía como umbral, yo venía como umbral de mi libro, ¿eh? Tú tienes un libro ahí. Pues explícanos qué es este nuevo proyecto, este viaje a Shambhala, porque es un viaje que yo creo que puede hacer todo el mundo, más si tiene hijos, para introducirlos en el mundo del cómic. Sí. Sí. Y explícanos qué es este viaje a Shambhala. Bueno, la idea de viaje a Shambhala es, digamos que la gente del mundillo, al final nos acabamos conociendo. Inclusive, por mucho que la gente diga, no, que en Estados Unidos es un mercado grandísimo, hombre, yo no quiero que conozca a todo el mundo, por supuesto, pero sí conoces a gente. Y obviamente en España nos conocemos todos, literalmente, pero hasta de vista, nos hemos visto en algún salón, uh-huh. o en alguna firma, o en la feria del libro. Entonces, tenemos grupillos, ¿no? Oye, pues, y había una cosa que estaba como el run en la cabeza de todos, sobre todo la gente que tiene empezando, que tiene niños y tal, y dice, oye, que no veo material para un niño pequeño, sobre todo de lo que hacemos nosotros, de fantasía, de aventuras, como lo que nos uh-huh. gustaba a nosotros, ¿no? Claro. O sea, no veo un Goonies en cómic, no veo una Historia Interminable en cómic, no veo un Cristal Oscuro en cómic, no veo nada, no hay nada. Es o superhéroes o lo clásico, o Tintín, o sea, y claro, sí. O Super López, que por cierto, el ejemplar este nuevo de Han es un pasote, el que está haciendo ahora, salió ya o va a salir ahora. Entonces, aparte de eso, de lo clásico, no hay nada. Y no hay nada de esto, no hay nada de fantasía, no hay nada de ciencia ficción, no hay nada de aventura, muy poquito. Incluso, ¿por qué no decirlo? Que aquí lo toca mucho, terror o monstruos también. Sí, exacto. Dirigido a niños. No hay monstruos, no hay... Entonces, bueno, pues nada, pues vamos a ponernos a ello. Nos pusimos a ello. Hacer tantos autores, pues costó un poco, ¿no? Todo el tema de que todo el mundo estuviera de acuerdo, en la escaleta, en la trama. Porque aproximadamente entre guionistas y dibujantes, ¿cuánta gente? 34 autores, ¿eh? Que parece se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, que para meter esa gente junta necesitamos un autobús grande, ¿eh? O sea. Sí, y además que hay autores, pues, bueno, ya lo veréis cuando veis el álbum. Que hay autores tradicionales, autores de digital, autores en blanco y... Bueno, no en blanco y negro, porque el libro tenía que ser el color. Pero digamos que es muy variado el caleidoscopio de autores y de trama y de... Obviamente, el espíritu y la esencia queríamos que fuera esa, aventuras y sí, monstruos, como dices tú, esa dinámica. Y para todos los públicos, que no sea solamente una cosa infantil, que los padres sea un rollo... Si no, siempre he dicho, oye, el modelo Pixar, ¿no? Y que sí, que los niños tal, pero los padres también disfrutan. Correcto. ¿No? Y entonces, al principio, hacer un grupo tan grande, pues costó un poco, pues, oye, la escaleta, tal, la trama, y sobre todo lo que hablaba antes Javi de Zombieland, las agendas, ¿no? Sí. De, oye... El monstruo más grande, los plazos de entrega. Los plazos y tal, y venga, vamos a ponernos. Y sobre todo cuando no tienes una editorial detrás, pues la gente pues pasa, ¿sabes? Normal, pues la gente tiene su trabajo y lo que no me pones a dibujar o a tal si no hay claro. cash, ¿sabes? Entonces, pues poquito a poco sacamos nuestras muestras de páginas, terminamos el guión, hacemos unas muestras y lo rodamos por las editoriales, ¿no? Tanto de Españistán como fuera, ¿no? Y tuvimos la gran suerte con Grafito, que desde que lo vio dice, sí, nos encanta. Es más, creo que son lanzamos la línea de ellos de infantil. Creo, no sé si es el primero o el segundo, pero es uno de los primeros y está encantado. Y la verdad es que no podemos quejar de Yolanda y Guillermo, unos grandes profesionales. Y eso, y oye, pues ya tenemos editorial, pues vamos a unos plazos, ya obviamente ya cuando hay un contrato, ya cuando hay unos plazos, pues todo el mundo se ajusta, ya sabe lo que hay, ¿sabes? Entonces ya pues todo el mundo, oye, pues tenemos que entregar tal día, tenemos, estas son las páginas, estos son tal, este es el formato, bla, bla, bla. Y después de eso, que lo está hablando de los compis, Juan Alcudia, en Facebook, en las redes. Si nosotros cuando nació la idea, hasta ahora que está que como yo digo, por fin lo vi ayer, el papel, son casi 3 años, Ya. Desde que ha pasado, que se dice pronto, Es un parto laborioso, O sea, pero lo bueno es eso, que yo lo vi ayer y dije, oye, pues ha valido la pena porque ha quedado un producto increíble, No porque lo diga yo, pero yo soy muy poco dado al halago. Y mucho menos propio. Que el halago debilita. Exacto, el halago debilita. Y además que es absurdo, porque eso se no creces nunca, ¿no? Si eres el mejor, pues ¿para qué haces nada, no? No aprendes nunca. Entonces, pero sí ha quedado una cosa muy, muy, muy bonita. Es la misma historia, no son historias, sino la misma historia. Lo que pasa es que cada capítulo es un grupo de autores. Entonces, capítulo 1 es un autor X, la capítulo es el autor Y, y así. Entonces, cada grupo, cada equipo tiene un capítulo. Pero todos, obviamente, todos sabemos dónde, tenemos idea de dónde hablas historia. De, por ejemplo, si Fuyu, que es la mascota de los dos hermanos, aparece en un capítulo, pues yo lo voy a utilizar también. Pues, ¿qué pasó? O sea, que estamos todos conectados, ¿no? Para que todo tenga un sentido y todo parezca que es la misma historia, obviamente, pero dibujado con diferentes estilos, ¿no? Y cada autor, obviamente, contaba cosas que le interesaba contar. La historia son dos hermanos. Creo recordar que son 8 y 12 años o algo así, o 9 en ese estilo. Mick es el pequeño y Sue es la mayor, que se pierden en Shambhala por un regalo de un familiar. Entonces esa es la historia. Entonces la historia es cómo los niños salen de ahí. O sea, sobreviven ¿no? todas las aventuras que pasan, todo lo que le pasa y cómo pues logran salir, ¿no? Y por qué se han vendido ahí, por qué le hacen el regalo que le hacen, todos los porqués, ¿no? Entonces, tienen una mascota que es Fuyu, que es una especie como medio dragón, que es de la portada, una especie como medio dragón raro, que obviamente es un gran homenaje, obvio homenaje a la historia interminable, que, hombre, sí. hace feo que lo diga, pero es obvio, súper obvio. Y después, pues, tiene unos malos también, tiene unos malos muy malos. Después tiene unos monstruos también, o sea, digamos que, y hay de todo, hay pues ninjas, hay robots, el Quijote aparece, o sea, hay de todo. O sea, hay una iconografía amplia. Sí, extensa, es, ¿no? Una locura. O sea, yo me acuerdo que al ver el material, Yolanda, una de las editores, dice, mira, tenemos que hacer un bestiario. Porque hay tantas cosas aquí que la gente se va a perder. O sea, vas a tener que... Bueno, tanto como las 1.200 páginas de compañero antes. Pero la gente va a tener que apuntarse cosas. No es Malaz, pero es Shambhala. Sí. Exacto. Correcto. Entonces, era como... Vale, perfecto. Y entonces eso, porque creamos un poco que fuera una cosa muy rica, ¿no? Que no fuera simplemente una historia de pasa esto, pasa lo otro. Sino que permita la relectura... Permita el escudriñar las viñetas, oye, ¿y por qué? Y de atrás para adelante un poco. Exacto, y de atrás para adelante. Y cuando vuelvas a leer otra vez, pues descubres otra cosa, y la tercera otra cosa. Uh-huh. Y oye, mire este detalle, ay, esto es por lo otro. Y, o sea, que es un libro muy, muy, muy trabajado. Lo presentamos, la primera presentación que tuvimos fue la semana pasada. La primera vez que se sacó al público fue en la convención de Valencia, la Comic Con de Valencia, la Heroes Con, creo que se llama, la semana pasada. Y tuvieron yo una presentación. Ay, bueno, no me acuerdo en la página, porque es que hay como 20, como somos 34. Claro, hay que. Hay como 20 presentaciones, sí, literalmente. Como 20, ¿eh? Claro. O sea, una barbaridad. Ahí en el sur, el curro ahí. Sí, sí, en el sur, ahí en el sur, ahí en Andalucía, ahí en Madrid, ahí en Barcelona, ahí en Zaragoza. Bueno, ahora os les diré las fechas de todo. Sí. O sea, ahí en Galicia, o sea, prácticamente todas las, toda la península está, bueno, toda, casi todas las provincias están cubiertas, por lo menos casi todas las comunidades autónomas, o muy cerca. Porque claro, hacer lo que queríamos hoy, obviamente, es más que era una, también un selling point para una herramienta de venta para la editorial. Sí. Decir, mira, nosotros somos toda esta gente y vamos, esto vamos a empujar con, a muerte, porque esto es la primera, nuestro objetivo era que la primera edición se acabe, que sea la más rápida que vuele de grafito y se queden locos. Claro. O sea, esa es la idea, ¿no? De que haga puertas, porque hubo mucho lamento decirlo, pero hubo mucho miedo de las editoriales. Al ser un formato tan nuevo, porque lo que buscan es, cuando son muchos autores, es que sean historias diferentes, que sea un álbum con una temática, pero no que sea la misma historia. Pues dicen, no, es que claro, es que como cambia el dibujo, porque la gente se puede perder. Y dicen, vamos a ver, oye, pero la gente tampoco es tonta, que se puede perder, ¿por qué? Como, absurdo. Como si se perdieran con los miles de dibujantes que tiene Spiderman, por ejemplo, o sea, cualquier otro personaje mediático de cómic, ¿no? Es absurdo, ¿sabes? Yeah. Pues, ¿quién quiere poner excusas? Ya que no, sí, era una cuestión de excusas y tal. Bueno, no, y además que no quieren arriesgar, pues oye, es legítimo, una empresa que hace lo que quiere. Pues ya está. Pero hay muchísimos autores, hasta gente con cierto nombre, bueno, cierto hombre, con gente que ha publicado fuera, como el Torres, como Storag, Dani, que ha hecho lo de que ha publicado con Norma, gente que ha publicado en Francia también, yo que he publicado también en Estados Unidos. O sea que hay un grupo muy, muy, muy amplio. Y no sé si hay par de gente Nobel, no lo sé, porque es que no conozco a todos. Claro, todos. Son muchos. Es muchísima gente. O sea, es un rollo camarote de los hermanos Marx. Sí, que al final acaba funcionando, Cristian, como un catálogo al final, este tipo de publicación, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Tienes ahí unos autores, tienes unos dibujantes, unos guionistas. Sí, yo le dije a nuestra editora, es que esto es un book para ustedes. Esto es un book de él. Claro. Mira, estos son todos los dibujantes que tenemos. Decide cuál te gusta más, ¿sabes? ¿Cuál te gusta, señora? ¿Cuál te mola o cuál es tu línea, ¿sabes? Ya está, mira, lo tengo todos en un libro. 34 personas ahí metidas, ¿sabes? Y yo quiero decir también otra cosa para todavía incentivar más a que la gente compre el viaje a Shambhala. Ahora que las grapas simples están ya por encima de los 2,20 y las grapas de 48 páginas están a 4 o 4,50 en algunos personajes como Hulk, estamos hablando de un libro bien editado, con páginas de muchísima calidad, 170 páginas, y que está a un precio de 16 euros. Con gastos de envío incluido. Para mí es un regalo. Es una magnífica iniciación de las niñas y los niños al mundo del cómic, que encima los padres van a disfrutar leyéndolo con ellos. Oye, no es porque te queramos hacer publicidad porque tenemos aquí, sino que cuando una cosa está bien hecha, con cariño, y encima se hace el esfuerzo de ponerlo a un precio asequible... Oye, sí, no, además que viene hasta con regalos. Si lo compras en la página de la editorial, te regalan un marcalibro y una lámina, o sea que... Grafito, no sé. Editorial, buscad la página web, ahí se puede pedir. .com. Y hacete el favor, oye. Sí. Quiero decir, 16 euros con gastos de euro incluido, con regalitos que os van a venir adicionales, por comprarlo en la web de la editorial. No, y está en todas las librerías también. O sea, por ejemplo, este es el último. Pasa que está volando, ¿eh? Este es el último ejemplar de la FNAC de aquí, de Triangle. Ya, ya no quedaban ya. O sea, quiero decir que si tenéis que hacer un semana regalo. Pasada, tío. Si tenéis que hacer un regalo a alguien que tenga niñas o niños, haced el favor de comprar el viaje a Shambhala. O si lo tenéis que hacer próximamente, reservarlo ya. Sí, exacto. Sí, sí. Luego, lo que pasa con los regalos es que llega el día de regalar y dices, hostia, ¿y este que le compro? Pues carajo, pues planéalo. Y le vas a tener que regalar a tu sobrino, a tu sobrina, a tu primo, a tu prima, algo, pues adelántate. No, y os quedáis con la primera edición. La gente que es coleccionista y tal, la primera edición del libro. O sea que la primera edición va a volar, ¿eh? Yo estoy clarísimo. Porque yo pensaba que no, pero al decirme la gente está de AFNAC. Sí. Y también pregunté a un par de colegas que tengo en la casa del libro, un par de gente que tengo en el Corte Inglés, y los libros están... Bueno, están haciendo lo suyo. Y para que veáis que aquí predicamos con el ejemplo, pues Cristian ha tenido a bien traernos un ejemplar para regalarlo, sortearlo entre la sin audiencia que ha participado a través de Facebook y Twitter. Sí. Y entonces ya tenemos asignados los números. Ahora haremos el sorteo, pero antes de hacer el sorteo, porque así estáis más atentos, Cristian va a explicar ¿En qué ciudades y en qué librerías va a ser la presentación del cómic? Sí, exacto. De hecho, vamos a empezar por la de mañana. La de mañana, la promo. Vamos a repetir el la lugar. Promoción. Exacto, la promoción. La promoción. Mañana estamos en la librería Universal. Sí. Lo que no sé es la dirección. Yo te la voy a decir. Está en la Ronda San Antoni. Ronda San Antoni, exacto. Número 8. Exacto, me Ronda San Antoni ahí con Ferran sí, y exacto. Toda la buena gente. Cerquita de la parada de metro, tanto de San Antoni de la línea morada, como también de Urgell de la línea roja, exacto, o de Plaza Universidad también queda cerca. Es megacéntrico. Sí, no, además que la librería es genial, sí. Ferran es un crack también, o sea que ir mañana. A partir de las 6:30, a de según 6:30, el flyer. Sí, correcto. Estaré, y además que estará Daniel Storac, estará Damián Belfi, creo que se llama, me perdón el compañero, pero el apellido no, siempre me lío, uh-huh. Y estaré, o sea, es de las pocas que vemos varios autores, uh-huh. Pues solemos hacer uno o dos, en esta estamos tres, o sea que no tenéis... ¡Ah! Y otra cosa, nosotros, la gente que vaya a las presentaciones, sí. Entre toda la gente que vaya, la de mañana, la que ahora os comentaré, sortearemos un original de nuestro dibujante. Un dibujo original. Uh-huh. De nuestro dibujante de Claudio Sánchez, que bueno, lo tenéis en el Facebook y en el Facebook de Cuentos Impopulares. En los eventos está la lámina, que es una lámina que hicimos por lo de Zulu, que hablamos la otra vez. Sí, señor. Que es una de las láminas de promo de Zulu, que era que es Zulu con un gatito y tal. Ajá, está claro. Hecho, qué está majo guapísimo, él. Está guapísimo. Esa lámina fue un pelotazo brutal. Porque es la combinación de dos cosas que la gente se vuelve loca en Zulu internet. Y los gatitos. O sea, gatitos y Zulu, ya está, ¿qué más quiere? Y más que es precioso, una cosa en A3, en tinta, es una maravilla de lámina. Ajá. O sea, que yo voy a ser un poco el loco y me voy a decir, no, que no he participado, no ha vivido nadie. Te la vas a llevar. ¡Hombre! ¡Ojalá! Y ni que decir que además quien vaya a las presentaciones, los autores que haya van sí, a firmar obviamente. El libro. Habrá etcétera, firmitas etcétera. Y cuando vaya dibujantes pues habrá dibujitos también. O sea, obviamente eso está clarísimo. Eso aparte, eso queda, digamos que es por sentado. Entonces, mañana tenemos... la Universidad Universal, Barcelona. 6:30. 6:30. Después tenemos el viernes, tenemos Zaragoza. Casa del Señor. Sí, hay mis compis mañicos. En la librería Mil Comics. Mil Comics, Pilar y Gonzalo, que son otro. Maite Mata, que siempre le digo a Pilar, no sé por la vida. Sí, Maite y Gonzalo, que son unos mega cracks también en Mil Comics. ¿Qué dirección es Mil Comics? Es en la Avenida San José número 15, en el barrio de San José. Sí, además que esa librería es súper mega conocida. Sí, sí, sí. Después tenemos el sábado Nexus, en Santander, que también es otro gran librero. Todos estos son grandes libreros, ¿eh? Uh-huh. Porque digamos que yo al estar fuera... obviamente cuando hablas con la editorial hablas de, oye, qué promoción van a hacer, claro. Dónde van a firmar, quiénes van a ir y tal. Y dije, mira, yo voy a ir a estos cuatro sitios. Hay uno que no pude ir, que lo lamento, pido disculpas desde aquí, que es mi compañero Iván Sarnago en Burgos y tal, pero es que no podía ya, oye, tengo que ir a trabajar, no puedo estar dos semanas de vacaciones, ¿eh? Bueno, de vacaciones, de promo, de pero... De promo, pero bueno, pero sí, mini, claro. Mini vacaciones, ¿sabes? Entonces, bueno. Que eran esto y que me faltó Madrid también, que por ejemplo, Jesús Marugán y David, la gente de Viñetas y de Akira, que no pude ir a Madrid. Pero bueno, son aparte de libreros, son buenos amigos y son grandes profesionales, ¿eh? Son gente súper mega conocida, súper implicada, uh-huh. En 450 movidas, en cosas del acoso, en organizar festivales, en el Saloncico en Zaragoza, en el Salón de Santander, que lo organiza uh-huh. Oscar también. O sea, Ferran también está muy involucrado pues, en el Salón aquí de Barcelona. O sea, son libreros de toda la vida. De largo recorrido. Pero implicados en el mundo del recorrido. Y grandes implicados y que además que te atienden muy bien. Grandes, son gente muy profesional. Uh-huh. Que es una cosa que yo, por lo menos yo, me cuido muchísimo. Yo trabajo solo con gente pro porque es que no puedo yo. No voy a pegarme otras horas de avión para aguantar tonterías, ¿sabes? Claro. Entonces son... Andares profesionales, grandes tiendas, buenos catálogos. Son gente, la típica gente que te aconseja cosas. Oye, ¿qué te parece? Me gusta esto, ¿qué me aconsejas? Pues son enciclopedias del cómic y se saben... Como Emilio, ¿no? No, este es una cosa que en los 70 no sé qué. ¿Qué está hablando el loco este, sabes? Pues así, en ese plan, ¿sabes? Entonces, Tenemos, repito, mañana Barcelona, en Universal, el viernes en Zaragoza, en Mil Comics, el sábado en Santander, en Nexus, y cerramos el domingo en Getxo. En el Salón del Cómic de Getxo. Sí, perfecto. Que va a tener lugar todo este fin de semana. Sí, exacto, que es viernes, sábado y domingo, creo. Exacto. Sí, sí, que son tres días, sí, sí, correcto. Estaremos el domingo, bueno, estaré yo el domingo en Getxo, porque el sábado también hay unos compañeros. Está Roberto Corroto firmando también Shambhala. O sea, es que Grafito está en Getxo, o sea que directamente tiene su stand y siempre habrá alguien allí de Shambhala. Creo que los tres días. No sé si el viernes no hay nadie, pero creo, no lo sé. Veis la página, pero creo que no. Pero sábado y domingo, seguro. Seguro. No, y si además, no, el viernes vais y compráis el cómic, que si no os quedaréis sin primera edición. Exacto. Correcto. Exacto. Ir, comprarlo el viernes y el sábado y ya lo te firma quien sea. Correcto. Efectivamente. Y además que el sábado, pues obviamente, siempre las editoriales quieren que te firmen unos cuantos para yo ir mandando firmado, ¿no? Sí. Unos cuantos. Entonces, sobre todo la primera edición, pues, para que te efecto llamada, ¿no? Pero sí. Estos son los cuatro días que tenemos. Mañana, viernes, sábado y domingo, completito. Perfecto, sí. Sí. Fin de semana largo. Son vacaciones, largo. Pero de trabajo. Sí, vacaciones de trabajo, correcto. Sí. Esperemos mañana llegar a Zaragoza. Por favor, Mañico, si no puedo salir, venidme a buscar. te sacaremos por unas alcantarillas. Yo creo que mañana podrás. El viernes. Aquí... Perdón, el viernes. Es que mañana es Barcelona, pero el viernes, por favor, si me oís, amigos Mañico, si trae el coche o algo, porque no sé si voy a poder salir. Sí, el viernes va a ser un día complicado en Barcelona. Vamos a tener esperanza y fe. Dime. Bueno, y Cristian, yo te lo he preguntado antes fuera de micro, pero por matizar un poco la franja del target del libro, vamos a desde que empiecen, desde que sepan leer, yo diría pues 2-3 años, o sea, pongo un poco al niño, porque hay niños depende que aprenden antes niño, y otros que aprenden después. Sí. Y además que no es un cómic excesivamente complicado que los padres van a tener que explicarles y tal. O sea, que yo diría que a los 3-4 años, pues ya hasta 99. De ahí en adelante. Lo que quieran. Hasta los centenarios. Por ejemplo, lo que comentaba antes, hay muchos es una cosa que quisimos, estábamos con los propios hijos e hijas de los dibujantes, como de los autores. Oye, a ver, ¿qué te parece esto? Ay. Y claro, los niños, es verdad que los niños no mienten. O sea, claro. Si no le gusta un rollo, esto es un rollo, papá, o no sé qué. O este es muy feo. Esto es muy feo. Entonces, claro, los niños pues nos sirvieron de feedback invaluable de todo el libro. Control de calidad. Todo control de calidad y además durísimo. O sea, ni el editor ni nadie. Nah, esto tienes que. Esto te falta color, esto no sé qué. Yo, bueno, vale. Entonces, no, sabemos que ha pasado varios filtros muy duros, ¿eh? Muy duros. No, porque además yo creo que hacer el test con el público objetivo, yo creo que es el mejor test que puedes hacer, Sí. Los americanos en eso, en otra cosa no, pero en eso lo tienen clarísimo. Que es un producto y como producto, pues, tiene que estar enfocado a un target y ese target tiene que gustarle el producto, porque si no, ¿para qué lo sacas? Es absurdo. Perder dinero. Lo que diría Groucho Marx, ¿no? Hasta un niño de 4 años entendería este contrato. Tráigame un niño de 4 años, por favor. Benny, que le he quitado el comentario. Muy bien. Sí. Pues nada, pues bien. Ahora sí que vamos a proceder al sorteo. Le vamos a dar al sorteo. Una última cosita de esto. ¿Llevamos a un niño para que entre o no? Sí, una mano inocente, que aquí tenemos, no hay ninguna. O sea, tenemos un software inocente. Exacto, software inocente. Una última cosilla. Sí, hay dos presentaciones. Que aparte de la presentación del libro, yo tengo ante esto ya es opcional, esto es una cuestión que ya que estamos aquí, pues la hacemos. Por tenemos supuesto. Una charla en Mil Comics y en Santander, en los dos, de cómo el título de la charla es cómo montar una editorial y no morir en el intento. Ah, mira. Que nosotros hace poquito, no más que montamos, trasladamos la editorial de España, de Españistán a Irlanda, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco porque la gente, pues, para que se... sobre todo la gente, porque hay muchos autores ahora con el tema del crowdfunding y todo esto, que hace, pues que son muchos autoeditados, ¿no? Por ejemplo, Jordi Zapallarri, mismo Iván Sarnago, o sea, hay varios autores, la gente de Carmona, o sea, hay gente, Rafa y la gente de Carmona, o sea, son gente que están ya autoeditados, pues obviamente, pues... o no lo quieren hacer o prefieren para controlarlo todo. Claro. Actualmente a día de hoy con internet y con todo hay mucha más inmediatez. Sí, y es mucho más fácil, muchísimo más fácil. Todas las herramientas del crowdfunding y además todo el tema de la distribución abierta hasta cierto punto. Uh-huh. Excepto que hay un par de cositas todavía Bueno, no, es que ni. Porque si tienes un distribuidor, ya entras a todos lados, ya entras a Corte Inglés. Antes no te dejaban. Si no tenías una editorial pequeña, no te dejaban en no. la FNAC. Y es más que te lo marcaban. Dicen, no, nosotros trabajamos con esta editorial. Si usted no está editorial, no nos interesa su trabajo. Pero es que ha ganado premio, no nos interesa su trabajo. Da igual. Y bueno, pues nada. Entonces, pero bueno, ya hasta eso, te puedes ir directamente a hablar con la distribuidora y decir, mira, encárgate. Uh-huh. Ya está, o sea que. Que es importante, sobre todo para autores o para gente con inquietudes que quiera, oye, yo tengo un proyecto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mover? Si no lo muevo, uh-huh. ¿cómo me lo...? Porque es lo que me pasó a mí. Yo cuando monté los cuentos impopulares, había mucho, sí, nos gusta, pero, o no nos gusta. Entonces ya a partir, estuve un año tocando puertas, preguntando, y me cansé y me llegué a levantar la cabeza y lo saqué yo. Claro. Y vamos por la segunda edición ya. O sea, parece ya que hagáis un poco de networking, ¿no? Para sí, ayudar a la gente sí, también a saber cómo funciona el mundo editorial y está bien. Es importante, ¿no? Y además que estamos, por ejemplo, yo estaba hablando hace poquito con unos compañeros, con Fernando York, que acaba de montar la primera asociación de escritores de cómic de España, que se llama ARG, creo que es, o algo así. Asociación, sí. Que me perdone Fernando, pero no me acuerdo. Creo que es ARG. Buscarlo. ARG, pues, también sí, por la onomatopeya de no morir sí, en el intento. Sí, exacto. sí, o algo de chiquito. ARG, no sé exactamente cómo es, ¿vale? Entonces, estamos hablando de hacer un masterclass, ¿no? De crowdfunding. De crowdfunding, autofinanciación, autogestión y tal. Y además, estando aquí en Contrabanda, pues qué mejor sitio, ¿no? De autogestionarnos y auto... Porque me digo, para ser rico otro, me hago rico yo, que soy buena persona, ¿sabes? Nosotros llevamos lo de la autogestión, a pesar de llevar muchos años en la autogestión, lo llevamos regulero, también te lo digo. No, es que es lo que veo, ¿no? Hay muchísima gente con muchísimo talento que, claro, por no tenerlo claro, pues se estrella como una pita y pasa claro. lo que pasa, ¿sabes? Y cosas que deberían haber salido no salen. Es como decía antes, ¿no? Porque es sobrenatural, lleva no sé cuántas temporadas... Porque hay que vender, hay que saber que es un producto, hay que saber que es un target, hay que saber hay que hacer una serie de cosas. Hay que orientarlo hacia la gente que exacto. no puede la gente gustar, que va a comprar, claro. Ya está, punto, así de difícil, así de bueno, así de fácil, pero es que hay gente que todavía, no, que esto es arte, sí, bueno, pero es que vamos antes, si solo va a ser arte, entonces es un hobby. Si no tienes un mercado, es un hobby. Si no lo vendes a nadie, es un hobby. Sí, entonces yo no hago hobby, yo soy un profesional. Nosotros hacemos hobby. No, oye, no, y es totalmente válido, o sea, es totalmente válido. No, pero yo creo que hasta cierto punto, inclusive al ser autogestionado, aunque no quieras sacar dinero, pero por eso, oye, me hace falta lo que hablamos otra vez, oye, me hace falta una mesa nueva. Claro. ¿Por qué no vas a hacer un crowdfunding por una mesa nueva? Sí, no, está claro. Está claro. ¿Cuál es el problema con eso? Porque no es ganar dinero, es que nos hace falta material, señores, que... Los micros no funcionan, o cualquier cosa, o el ordenador. O... Sí, de todas formas, una parte de la autogestión, y hablando un poco del proyecto contrabandista, sí. Pues proviene también de donaciones, de cuotas voluntarias, de los eventos que hacéis, de aportaciones de socios, de no socios, de gente que simplemente nos sigue y nos apoya y cuando puede, pues nos manda ahí una pequeña cápsula económica. Me refiero que sí. La base principal son los socios activos en el proyecto, que somos la gente que hacemos la radio en directo, pero hay otra parte de la financiación que viene por la afinidad de la gente que está al otro claro. lado. No, que es que súper importante también. Y es totalmente legítimo. O sea, oye, ¿por qué no? Si necesito pintar o necesito tal, claro. porque voy a sacar... Yo aparte que pongo mi tiempo, también voy a poner mi dinero. Oye. No... Y más que claro. a la gente le gusta, hay demanda, hay un público, bueno, más antes, hay un público objetivo, pues si hay un público objetivo hay un producto. Es así. La ecuación es sencilla. Es sencillísima. Lo que comentabas antes de la asociación, ¿podría ser Asociación de Autores de Cómic de España, AAC? Esa es. Vale, pues ya está, está dicho. Ahí está. Sí, y más que la registraron hace muy, muy poquito. Uh-huh. Y entonces, pues, una de las cosas que quieren trabajar, obviamente, es la formación de la gente. Porque hay muchísima gente con talento, pero con poquísima formación económica, con poquísima formación de contratos, de legal, de financiación, de uh-huh. autodigestión, de todos los... Aparte, porque no solo es el arte, no solo es el producto, sino hoy en día es tan importante el arte como la gestión. Es muy importante. Porque si no, te estás hundiendo antes de salir de puerto. Eso correcto. Es muy, muy importante. Yo creo que es la parte más importante. Pues autoresdecomic.com es la web que tiene la AAC. para, digamos, tener un poco informada a los socios, a la gente interesada. Y, sí. Si no, buscar a mi internet. Compañero Fernando York, que él es el presidente, si veis la página de él, ahí está. Tiene, pues no sé si es ACE, pero ACE creo que es una anterior. Esas sí. Autores de cómics, ¿verdad? No, esta es de guionistas. Ah, vale, es de guionistas. Es guionistas. Vale. Autores. Será la ARG, ¿no? Exacto, acabado autores, guionistas. No sé. Porque esa ACE esa es de. Que está muy bien también, ¿eh? Pasa que esa es para dibujantes, ¿vale? Esa es para artistas, sí, ¿no? Es ARG con admiración. Ya está, pues tú estás bien, lo he dicho es bien, ¿eh? ARGH, admiración. Sí, exclamación. RGH, ARGH, admiración, sí. Con exclamación, correcto. Sí, sí, sí. Esa es clarísimamente la onomatopeya de ARG. Bueno, pues, oye, sobre todo, sorteo. Cuando hagáis la masterclass de crowdfunding, avísanos, porque yo creo que es un tema que le va a interesar a mucha gente. Sí. Y pues sí. Eso, si lo hacéis en un futuro, donde sea. Sí, pues, lo más probable es que la hagamos online. Obviamente, vale. Pues yo no voy a venir aquí a dar una clase, en principio. En principio la vamos a hacer online y si la cosa gusta mucho, pues... Porque yo, uno de mis trabajos, una de las empresas que hago, parte de la editorial es consulting, es asesoría, ¿no? Uh-huh. Asesoría a otros autores o a gente que está haciendo crowdfunding o gente que necesita financiación por X razón. Porque crowdfunding es una forma de financiación. Hay más, pero a mí es la que más me gusta. Uh-huh. Primero, porque es la que más experiencia tengo. Y segundo, porque es un contraste directo de lo que es el producto, la audiencia potencial, uh-huh. El feedback, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cómo lo quiero, cuánto estoy dispuesto a pagar. O sea, digamos que es algo invaluable. Y es no es gratis, pero es muy, muy económico. Uh-huh. Es mucho más fácil que un estudio de mercado o publicidad, o sea... Ya tienes más o menos una idea de lo que quiere la gente, cómo lo quiere. Entonces, a partir de ese momento, simplemente, pues, marketing y una campaña y ya está. Y claro. Vender. Y más porque la gente que empieza no puede, lo que dices tú, hacer grandes campañas ni grandes planes. Entonces, ya con un crowdfunding puede orientarse a lo que puede sacar su producto y si va a tener ventas o no. Y no solo eso, sino solo las grandes, las pequeñas marcas, incluso las grandes marcas. Nosotros tenemos, trabajamos con una agencia de publicidad y de relaciones públicas. Aquí no en España, sino en Reino Unido, y me comenta, oye, es que nosotros el modelo que tenemos nosotros es muy parecido al que tienes tú. O sea, nosotros testeamos primero en redes sociales, que es muy barato, y oye, que si eso, que esto sí, pues o sea, ahí es donde nos gastamos el dinero, porque al fin y al cabo el cliente lo que quiere son resultados al día del quiere clics, quiere conversiones, quiere venta, y claro, yo no puedo, el cliente no quiere gastarse... tal y después que nos coman un colín, ¿sabes? Entonces, primero queremos testear un poco, ¿no? Entonces, el modelo es muy parecido al vuestro, ¿no? Entonces, sí, es la idea. Muy entonces, bien. Marketing, ¿no? Marketing. Hay mucha gente que le tiene un poco de alergia al tema. Dice, no, que yo no vendo, yo hay no me hacerlo, vendo. Hay yo, que wow. Hacerlo. Entonces, sobre todo, vamos adelante, si tú quieres ser, si lo quieres como un hobby, me parece perfecto y válido y genial. Perfecto, oye. Ya está, porque a mí, por ejemplo, a mí como hobby, me gusta, yo que sé, hacer piezas de modelismo, ¿sabes? Y pintar, y eso es mi hobby. Y no, pero hay gente que cobra por eso. Hay profesionales. Claro, hay profesionales del pintar, sí. Hay profesionales de modelado, hay profesionales de todos hay profesionales. Entonces, claro, oye, si esto es un hobby, pues muy bien, genial, perfecto. Pero hay gente que no quiere un joven, gente que quiere ganarse la vida con y esto. Dedicarse. Y que lleva años y que quiere, oye, quiere tener una marca, quiere tener una empresa y quiere ganar dinero para seguir creando riqueza. Porque no es nada malo. ¿Vale? Mal. Porque si te va bien, pues yo contrato gente y más puestos de trabajo, retroalimentación, más mercado. Es trabajar en temáticas que aparte te llenan. Exacto, como persona. Eso aparte, que no es ni siquiera trabajar, es lo que te gusta. O sea, ganas dinero con lo que te gusta, que no hay nada más más hermoso en, yo creo, en la vida. Te llena como persona. Pero ¿sabes? No solo eso, yo creo que aquí hay un problema de el respeto a la cultura del autor. También. Sí, y eso con el todo gratis, y el todo gratis no siempre vale porque te cargarás a los autores. Sí, correcto. Y entonces hay que buscar un equilibrio en el mercado, y más ahora con la globalización que hay, de poner las cosas a un precio asequible para que la gente pueda comprárselas, correcto. Y no tenga que recurrir a otros medios. Correcto. De todas formas, ilegales. Ilegales, sí. Yo de todas formas yo encuentro que no hay color en tener un libro como el de Viaje a Shambhala editado y tal. O sea, ningún amante del cómic quiere tener el PDF guarro en una tableta y no tener esto por 16 euros. O sea, hay que ser muy miserable. Sí. Son dos cubatas un fin de semana. Pero hay gente que... O sea, dos cubatas un fin de semana, Jordi, ¿no te los dejarás de tomar para darle a tu hijo o a tu hija un Shambhala? O en según qué sitio, un cubata y medio. Sí, eso te va a decir. No, no, en según qué sitio, un cubata. Exacto. Que hay sitios en Barcelona que con uno... Y haces el viaje a Shambhala. En la ciudad loca hemos... No, y no solo el tema este del no respeto al autor y tal, sino el desconocimiento un poco, ¿no? Lo que hablamos del tema de Juego de Tronos, ¿no? Lo estábamos hablando antes el lunes con un compañero mío que estuvo trabajando en postproducción de Juego de Tronos, un estudio en Madrid. Me dicen, mira, es que a mí es que yo no me mosqueo, pero me da un poco de rabia. Que nosotros estuvimos 2 años trabajando en esa temporada, señor. Claro. Usted que está hablando de que quiere cambiar los guionistas, ¿está loco? ¿Qué le pasa? Sí. Ah, sí. Bueno, o sea, ya... Si no le gusta, no la vea. Nosotros hablamos de que la imbecilidad de aquella recogida de firmas, bueno, ya se habló. Sí. A ver. Llega a unos límites ya insospechados. Sí, no lo sé. Gente ya... se le ha ido mucho. Sí, se le ha ido mucho la muchísimo. La culpa de esto lo tienen las redes sociales. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, efectivamente. No, efectivamente, totalmente. Yo trabajo también de community manager y es un reflejo de la sociedad. Sí, al fin y al cabo. Yo creo. O sea, de lo bueno y de lo malo. Y el problema es que muchas veces lo malo se le da más cancha más que a lo bueno. Sí. Porque lo bueno también existe. No, está claro. Lo que pasa es que yo creo que hemos entrado en una alienación colectiva que parece que como las redes sociales te dan cierta voz y voto, parece ser que tú puedes decidir cualquier cosa. Correcto. No, a ver... Oiga, y sobre todo aquí en España, ¿eh? Correcto. No se equivoque, que usted no puede decidir nada. Y que esto es una labor de un creador y son lentejas. Ya está. No, y además que, oye, que es totalmente legítimo. Oye, no me ha gustado. Sí, pues, sí. Que está, pues, perfecto. Está, genial. No, cámbiemelo. Oiga, no. Yo, perdón. Si lo quiere cambiar, coja el capítulo de Bandersnatch, de Black Mirror, y cambia exacto. lo que quiera. No, y además que... Y además limitado los cambios, ¿eh? Que en el documento del Change... Decía que eran unos incompetentes. Buah. Yo dije, la madre del cordero. Falta de respeto. O sea, encima insultarme, vamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo que soy un incompetente, señor? ¿Usted de qué está? Bueno, señora, ¿usted de qué está hablando exactamente? Yeah. En fin. Pero bueno. No perdemos más tiempo. Exacto, no le damos más cancha a los trolls. Del siglo XXI. El sorteo, vamos muy sencillo. Hemos numerado las participaciones de Facebook y de Twitter. Hay 9 participantes porque los duplicados los hemos eliminado. Solo se podía participar en una o en otra. Correcto. Y entonces tenemos aquí una ruleta con los números. Entonces le das al start. Una aplicación. Sí. ¿Al start o al start? Que Dios reparta suerte. Y Satán. Está sonando esto. ¡Oye! Está sonando. ¡Tarán! Y es el número 4, Tachi. El número... Bueno, esto yo creo que esto tenemos que repetirlo porque esto parece un rollo, porque es cola blanca y no puede ser. ¡Hostia! Bueno, ey, lo hemos hecho en directo. O sea, vale. Venga, Emilio, para que la camiseta, Emilio, ¿eh? O si no, esto se va a perder este ejemplar, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Yo soy testigo neutral de que le habéis dado al botón de iniciar, la ruleta ha dado las vueltas y se ha parado en el número 4, en la franja verde. No, y además con la blanca tiene una hija de 13 años, Julia, o sea que realmente no ha participado por participar, pero este hombre tiene mucha suerte porque no es la primera vez que le tocan que le toca algo, cosas, macho, o sea, sí, sí. Bueno, también es un... Quiero recordar con el señor Jontichi, sí. Con la Blanca es un participante eterno de concursos, me refiero que es un entre comillas profesional del concurso. De participar. Sí, entonces sí, la suerte también a veces hay que ganársela, ¿no? Obviamente, hay que tentarla. Correcto, sí, correcto, correcto. Bueno, no sé si nos está escuchando, no sé si querrá que Cristian le firme el libro o no. Pero no bueno. sé, yo hasta que no ve mi camiseta, yo... No, bueno, no voy a firmar. Hay un hostage, voy a firmar, y el libro se ha perdido, no sé, pues está en correo... Bueno, o sea, pues ya sabes, Emilio, ahí queda ese resultado del concurso. Nos tenemos que poner en contacto con el agraciado y... Este es fácil. Este va a ser fácil, sí. Este es tirado. Y bueno, Cristian, ya que vienes por aquí, por Barcelona y por Sin Audiencia, sí. Y que vienes a presentarnos un proyecto ya cerrado... Cositas que estamos trabajando. Sabemos que tú eres un poco tentacular. Sí, y un poco tulo. Que andas ahí abriendo caminos. Transmedia, dicen ahora, ¿eh? Transmedia. Encima, pues a veces habrá quien te lo dirá un plan despectivo. Transmedia, ¿qué es un transmedia? No paras, tío. Eres un culo inquieto. No, me acuerdo que estuve. Es muy gracioso porque estuve hablando hace unos días con un compi, con David Benzal, que vamos a trabajar una cosa nueva que todavía no se puede decir. Y él es el plan así también. Dice, uh-huh. No, que tengo, estoy trabajando para Sony, ¿no? Que estoy trabajando para Netflix, ¿no? Que estoy trabajando... Yo, David, macho, deja algo, que hay mucho paro, tío. Deja algo para los demás, ¿eh? Ya. Yeah. Se descojona. Entonces, bueno. Sí, yo es que le meto a todo, tío. Yo cuento historias y si me gusta el proyecto... Es más, es que si no es una herramienta, me la aprendo, me da igual. Me da exactamente igual. ¿Qué parte de nuevos proyectos puedes contar? Aunque sea ¿qué muy parte breve. De nuevos proyectos? Pues mira, la editorial, como acabo de decir, pues la hemos sacado, la hemos trasladado a Irlanda y vamos a sacar... A tenerla cerquita. Sí, no, además que distribuimos toda Europa, o sea que no hay problema, o sea, son 2 horas de avión, o sea que tampoco es que estamos sí. En... Y el tema de la logística ahora está trillado para... Sí, mira, el señor Bezos ha ayudado bastante. Sí, no, y además que... Que no solo el tema de... No solo por él. Por no, solo el no, tema, no, pero me refiero porque el señor Bezos ha hecho una red de distribución con sí. Su empresa tan grande que ha obligado a los couriers a bajar precios y tarifas sí. A unos niveles que no estaban así sí. Hace muchísimo tiempo. No, y además con el tema de los drones y todo, ya será... Uh-huh. Ya es que ni... El problema es eso, que se van a cargar un montón de gente de trabajo, pero bueno... Eso no es mi debate, o sea, es la tecnología, es que con la tecnología no puedes imponer, o sea, la tecnología se impone, te puede gustar o no, pero es así. Ya. Entonces, de la editorial nueva, bueno, de la editorial nueva, del sello nuestro que se llama Un Popular Press, que es el sello de que de momento vamos a distribuir solamente para el mercado de Irlanda y de Reino Unido, de momento, vemos si hacemos España uh-huh. o no. El modelo un poco es de crowdfunding, o sea, vamos dentro de unos meses vamos a sacar un crowdfunding de una antología de ciencia ficción. Bien. Para adultos. Vale. Rollito Black Mirror. Bueno. Mm-hmm. Pero aprovechar. Con así de ese palo, con muy mala leche. ¿Vale? Bien, bien. Ciencia ficción y el tema es inteligencia artificial. Mm-hmm. Ese es el tema, o sea, robots. O sea, Love, Death and Robots, pues así, a lo bestia. Muy bien. Ese es el plan. Entonces, eso es un libro que todavía no puedo decir fechas porque estamos todavía cerrando cositas. O sea, de momento solo en inglés. De momento solo en inglés, sí. Bueno. Pero uno de los stretch goals será, si digamos a cierta cantidad, pues lo haremos en español también. Vale. O sea, que la gente que esté pendiente. Y si lo practicamos, tío. Y si no, lo coge en inglés también, que no pasa nada, que hay gente que lee en comes en inglés. Que hay tampoco. Que subir el nivel, que es que si no leemos, lo subimos el nivel. Tranquilo. Cuando salga el crowdfunding, sobre todo, libro de visitas. Y sí, sí, no, dices, obviamente. ¿Eh? Os machacaré, como hice con esta, un par de posts ahí. Oye, chicos, ¿qué tal? No sé qué. Yeah. Sortaremos un ejemplar. No, haremos todo el tinglado. Pero sí, eso es una cosita que puedo contar. Otra cosita que puedo contar de proyectos, pues el número 2 de Cuentos Impopulares, de Unpopular Tales, saldrá también el año que... Todo esto estamos hablando de 2020 ya, ¿vale? Uh-huh. Pero 2019 está... prácticamente cerrado. Bueno, prácticamente cerrado, no está cerrado. Bueno, el número 2 de Cuentos Impopulares, como la primera novela, ¿va a ser? Sí, va a ser como la novela otra vez. Con la ilustración. Vamos a hacer las dos. Vamos a hacer el cómic. Vamos a hacer igual que hicimos con el primero. Vamos a hacer un cómic para el target de hombres, adolescentes, tal. Y después vamos a hacer una novela para las mujeres. Vale. Porque es lo que hemos visto que... Funciona. Sí, no, es como... más que... como vimos antes... Cuando hacemos nuestros estudios de mercado, nuestras cosas, hablamos con compañeros y dicen, mira, y además que no son los que nos dicen o lo que hemos visto en estudios y tal, sino las convenciones, los salones de cómic, los salones de novelas que hemos empezado a ir este año. La gente, las personas que compran novela, a día de hoy, la gran mayoría, hay chicos que también compran novela y chicas que compran el cómic, o sea, hay de todo. Pero digamos, la mayoría de lectoras son todas mujeres. De novela, mujeres. Pero unos porcentajes muy altos, 80%, uh-huh. es mujer. Uh-huh. Mujer. Entonces, claro, obviamente, si hay un mercado, le gusta, pues se escribe, se adapta. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un cómic, vamos a hacer novela. Y lo más probable, compañera, por haremos favor. Un juego de mesa. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¿Temática del juego de mesa, se puede decir o todavía no? No, en eso estamos... Eso será más probable 2021. Vale. Pero lo más probable será o RPG o rol o en ese... Y siempre tocando fantasía... Sí, sí, sí, esa ficción. No, esto estará basado en el obviamente en el cómic. Es lo que hace un poco... Vale. En el cómic que has dicho de... En Popular Press. Sí, no he dicho el número 2. El número 2 es Pinocho. Ah, vale. Que creo que lo comenté hace unos meses o hace un año ya. Pinocho, que es inteligencia artificial. Vale. Un poco para haber liado por la antología. Claro, sí, sí, uh-huh. sí. O sea, para que vaya todo, para ser el año de ciencia ficción. Muy 2020. Bien. Potente. Recordemos que a quien le interesa el primero, que era Caperucita Roja. Sí, el primero era Caperucita Roja. ¿Todavía se puede conseguir? Sí, está en la página web, está en unpopularpress.co, o sea, .co, no uh-huh. .com, sino .co, y sí. está en español y en inglés. Vale. El cómic. La novela solo está en inglés. Uh-huh. De momento, pero bueno, vamos a ver si hay demanda, pues lo sacamos en español también. Muy bien. Pues sí, sí, bien. Está en la página, bueno, podéis. Vamos por la segunda en inglés, por la. No, la inglés vamos por la tercera edición ya del cómic. No, se vende, y se vende muchísimo, macho. Es una cosa. Yo. No es que no me lo explico, sino es súper atractivo. Uh-huh. ¿Sabes? Por ahora, por ejemplo, cuando vamos a los salones, tenemos pues 5 o 6 libros y el que siempre se vende más es el cómic. Es exagerado. Bueno. Entonces, oye, perfecto, genial. Está muy bien. No, muy bien, nos han encantado. Se venda, esa es la idea. O sea que sí. En popularpress.com tenéis tanto el cómic como la novela, sí. Y es donde tenemos la antología, con la saquemos, es donde tenemos todo lo nuevo, porque también estamos haciendo, a ver si traemos cositas de autores de compañeros de Estados Unidos, claro. O gente de Francia, o inclusive estamos ahora de conversaciones con gente de Japón, traer cositas de allá. Y hacer intercambio, ¿no? Tú lo traes, yo lo llevo. Y va a ser unos años guapos, el 2020-2021. Interesantes. Eso está bien. Como bien, mínimo. Pues por tiempo estamos llegando al final. Por temática podríamos estar hablando pues un par de horitas más. Cristian, son los últimos minutos del programa. En el caso de que nos hayamos dejado algo en el tintero, aprovecha ahora. Vale. Pero yo también quería decir, antes de que acabe el programa, no voy a repasar el palmarés de Sitges, Jordi. Ya lo haremos la semana que viene. Y no va a dar tiempo. No te preocupes. No, porque quería comentar yo también la masterclass de Sam Neill. Sí, que esa es otra también. Guapo, Pero hay una urgencia que me lanza a hacer este comentario porque sí que tiene caducidad. Y es que este próximo domingo 20 de octubre aparece el primer capítulo de una serie de televisión llamada Watchmen. No sé si os acordabais de que iba a salir esto. Entonces, yo quería... Qué mejor programa para hablar de eso. Del... Madre mía. Simplemente quería dar quería dar el toque de que próximo domingo pues ya HBO lanza el primer capítulo de la miniserie de 6 capítulos de Watchmen, es que por ubicación temporal pues está... Después de la novela. Está lanzada pues... creo que son 20 años después. Exacto, una cosa así, sí. O 30 años después. La novela y, bueno, el cómic está basado en los años, en los hipotéticos futuros 90. En los 92. En el 90, sí, es al principio de los 90, correcto. Pues la serie tiene lugar 2020. En el año que corremos o el que viene. Me Exacto, refiero ahora, que ahora. Respecto a la ubicación con los anteriores registros es correcto, el futuro, sí. Pero ocurre en nuestros días. Es el presente, es el futuro en el cómic, pero es el exacto. Sí, un presente en el que además hay un presidente de Estados Unidos, un tarto particular, pero bueno, que si no lo sabéis, pues ya lo leeréis o ya lo veréis. Sí, pero o no, bueno. Si no, encende la tele. O meter en YouTube o en Twitter. Está habiendo mucho bombardeo con el rollo, pero yo quería un poco verbalizar este lanzamiento de este fin de semana. Dos cosillas. Sí. Cosa que me deja el tintero, el tema del principio, porque lo elegí, pues yo ahí he hecho un poco tráfico de influencias con Javi, es por el fallecimiento de mi tío, que es un catalán de pro. Que es mi tío Francisco Amrengo. Hablamos de la cabalgata de las Valquirias. Sí, porque le encantaba Wagner. Y dije, bueno, pues nada, pues cabalgata a las Valquirias, que te pego. Es más que es una cosa muy, muy cineundiencera, porque Apocalypse Now. Totalmente. O sea. Te dan ganas de bombardear al enemigo con Napalm o escuchando esa. Va a ir polonego, o sea, Jordi Antti. Sí. Me da a ir polonego cuando oigo a Wagner, ¿no? Pues eso, que va por él, va este libro va por él y que se le echará de menos. Ahí queda el recuerdo. Sobre Watchmen. Venga, ahí. Muchas gracias, ¿no? Uf. Porque a mí los cómics que sacaron, lo de Before Watchmen, bueno, sí lo comediante no estaba mal, no sé si tú lo has leído, lo no, de yo comediante no, me no estaba de mal. El que sí me gustó, que os recomiendo, es el de Minute Men, que no sé si acordáis del cómic de la película, los Minute Men eran los que vienen antes de los Watchmen, que eran los de los años 40. Sí, señor. ¿No? El primer búho, sí, claro. El comediante viene de ahí. Claro. Ese cómic está muy chulo, por ejemplo. Ese está muy chulo, porque eso, claro, eso son cosas que... no se dice nada en Watchmen ni en el cómic. Y también me gustó mucho el de, creo que es el de Silver Spectre, porque habla un poco de la chica que estaba antes en Minutemen. La que era lesbiana, que la mata, no sé qué, porque es lesbiana. Y tal. Esos dos, y si querés el del comediante, y el one shot que hubo de del hombre polilla. Creo que es el hombre polilla de Watchmen, sí. El que muere en la cosa está cuando están las puertas giratorias, que lo atrapan porque la capa se le queda y lo acribillan ahí, que se ve en los títulos de crédito de Watchmen, sí. Pues de la película. Esos cuatro están. El comediante tal vez no. Yo creo que esos tres, en este ranking, Minutemen, el del hombre polilla y el de Silver Spectre. Están bastante bien. Y la nueva, pues, a ver qué hace HBO, macho. Porque eso puede ser el próximo Juego de Tronos, ¿eh? Porque obviamente que están como locos buscando el próximo Juego, sí, de Tronos. No, claro. Están buscando un nuevo nicho de mercado ahí. Sí, sí, sí. Suscriptores, por favor, suscriptores. Muy bien, pues con este recordatorio nos vamos casi a tener que marchar, porque nos estamos ya pasando de tiempo. Estamos muy a gusto aquí hablando con Cristian, pero ya sabes lo que pasa en la radio. Deber es el deber. Sí, y el límite temporal es el límite temporal. Y bueno, pues la radio tiene este látigo, digamos, implacable que lo sufrimos cada semana. Entonces, nos marchamos. Muchas gracias, Cristian Douglas, por haber estado aquí con nosotros, por habernos ilustrado sobre tu proyecto de viaje a Zambala, sobre todo lo demás que hemos hablado, que siempre es súper interesante. Un placer. Tanto siempre. En el libro de visitas como aquí en directo, pues siempre se echa en falta balancear los contenidos de pelis y de series con libros y con cómics. Sí, es muy bueno, ¿no? Además, yo siempre lo digo, y cualquier contrapeso que nos venga, estamos encantadísimos. Los libros ha sido buenísimo. Lo que hizo, lo que empezó Yori con lo de la lectura veraniega. Sí. Yo creo que hay que leer, es importantísimo, señores. Total. Sí, señor. Y no solo redes sociales. El mundo está como está porque la gente no lee. Ahí está. Hay que leer, es importante. Lo que os guste, pero leed. Exacto. Eso es lo que decían en La Bola de Cristal, ¿no? Claro, no lee, este sí lee. Claro. Efectivamente, mira tú. Exacto, no acordaba eso. Pero y el que no leía, pues era eso, un rebañico de ovejicas ahí. Pensamiento crítico, correcto, hay que leer, señores. Bueno, nos marchamos corriendico como los zombies placadores de Zombieland 2. Y nada mejor para marcharnos recordando a la segunda parte de Zombieland que Master of Puppets, of Metallica, y que con este ritmazo y con este riffazo de guitarra nos marchamos hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfucker.